lindas tardes corría una brisa muy cálida y suave por la rosaleda. Cerca del lago leyendo poesía estabas oculto entre la arboleda. Sobre el silencio con mis pitadas un suspiro y dos miradas. En una tarde corría una brisa muy cálida y suave por el roselar. Y nos volvimos a ver en aquel mismo lugar. Y graduado en un rosal está un hombre de mujer. Con un recuerdo imborrable de hora vivida de ilusión. Mientras la tarde se moría y el sol nos enviaba un beso de amor. Y así una triste tarde al banco lo vi solo, yo estaba tú sentada y esperándome. He vuelto muchas veces teniendo la esperanza de ver si te veía, mas nunca te encontré. Es tan lindo hubiera sido vivir nuestros amores, vivirlo siempre oculto allá en aquel lugar. Hoy no pa' que le canto, solo queda el recuerdo, solo del amor muerto de nuestro rosedo. Falta en el banco que nos conocimos, voy todas las tardes y cuando anochece en el silencio de la rosaleda, mi alma de frío y de amor se estremece. Hay un recuerdo en esa calma, por eso sufre tanto mi alma. Allá en el banco que nos conocimos, voy todas las tardes en el roselar. Y nos volvimos a ver en aquel mismo lugar. He grabado en un rosal está un hombre de mujer. Con un recuerdo imborrable de horas vividas de ilusión. Mientras la tarde moría y el sol nos enviaba un beso de amor. Y la triste tarde al banco lo vi solo, estaba tú sentada y esperándome. He vuelto muchas veces teniendo la esperanza de ver si te veía, mas nunca te encontré. Y aquí escuchamos La Brisa, este tango de música Francisco Canaro, Juan Canaro y letra de Juan Andrés Caruso, grabado allá por 1922 con las letras, con las guitarras de Guillermo Barbieri y José Ricardo, en la voz de Carlos Gardel. Bueno, aquí estamos en una mañana de miércoles 27 de diciembre de 2023 y muy fresquita. Voy a dar la bienvenida a mi amigo y compañero Chuchi. Bienvenido, Chuchi. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Se te extrañaba esa voz acá salir en directo en la radio. Hacía mucho ya, ¿eh? Ya casi un año. Y hacía tiempo, sí. Tiene que tocar Vacaciones Tuyas. Claro. No queda de otra. Sí, no, porque si no tendría que ser vacaciones largas. O que coincida en horario, ¿viste? Que coincida en el horario, sí. Claro, de ahí de la ruta latinoamericana, que estuvimos ahí y 8 meses fuera. Te hiciste un recorrido largo, ¿eh? Ahí, Chile, Perú, y nos escuchabas desde fuera, ¿eh? Argentina, yo, sí. Nos escuchabas, mandabas mensajitos desde Chile, desde Perú. Qué lindo era levantarse de la cama a las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana. ¡Qué gustazo! Y tener a los amigos ahí al otro lado de las ondas. Bueno, está bueno eso, ¿eh? La verdad que es como que estás más cerquita de claro, exactamente, de tu gente. ¿Y qué tal todo, Chuchi? ¿Qué tal la vuelta acá a España? ¡Ay, bueno, ay, que se me estira! Imagino que no te querrás ir de acá, ¿no? No, nada. ¡Ese es el Chuchi! Acá están los amigos, Chuchi. Sí, están los amigos. Pero allá está... Hay cosas lindas sé, por ver allá. Ya lo sé. Hay cosas lindas por hay ver cosas allá. Hay cosas que interesan mucho. Claro. Más cuando la chaira afila el cuchillo y uno saca el diablo que lleva dentro. Y las tierras peruanas, imagino que habrás recorrido mucho por ahí. Me he ido a ver por ahí. Es hermoso. Sí. De todo, sí. Yo tengo, Pichu, no, tengo muchas ganas de ir a Perú. Ah. Perú, Chile también. En realidad me encantaría conocer todo, pero sí, el Perú también. Sí. Todo el sur, toda la naturaleza ahí. A lo bestia. ¿Y la comida? ¿Qué tal por allá? La comida, Perú, ¡buah! Increíble. No. Mira, hablando de Perú, podemos poner un vals que es súper bonito, che. Sí, pon algo. Que se llama vals este. Como hoy teníamos previsto, a ver si podíamos contactar con nuestros compadres chilenos del tango. Y en un futuro, a ver si podemos también hablar con la gente del tango en Perú, en Lima. Que también hay alguna asociación. Sí, sí, sí. Y tenemos que conectar, la verdad, porque hay que ver todos los aspectos del tango en todos los sitios posibles, comparar. Al final no te pregunté, ¿vos qué estuviste por Argentina este mes pasado? Y estuvimos allá dando unas vueltitas por mi barrio de ayer, por Mar del Plata, donde está mi familia. Qué lindo. Y la verdad que fue muy emocionante, muy gustoso. Una belleza, todo amor, Chuchi. Estuviste por Caminito también, vi las fotos. Sí, estoy un poco haciendo turístico, pues claro, fui con Claudia y ella tenía que conocer un poquito mi Buenos Aires querido. Eso es, hay que mostrarlo. Mira, de fondo escuchamos Déjame que te cuente. Este vals es tan hermoso. Vamos a escucharlo. Sí, venga, dale. Para los peruanos, peruanas y todos los que les guste el vals. Eso es. La gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo piel la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Y aquí escuchamos La Flor de la Canela, este hermoso vals cuya autora es Chabuca Granda, que es la misma que acaba de interpretar su propia composición. Una hermosura, ¿viste? Que el vals, lo conocías este, ¿no? Bueno, ¿no? La Flor de la Canela. Ah, bueno, está muy linda, sí. Déjame que te cuente, limeño. Hermosa Lima. Sí. Que nada, no, súper bonito este vals. Encima, interpretado mundialmente por un montonazo de gente. Este valsecito hermoso de Chabuca Granda, La Flor de la Canela. Bueno, vamos a meter un tanguito para empezar a... Porque yo tenía ganas, como siempre de vez en cuando tiro alguna letra de comentar un poquito, y se me ocurrió con el tango La Brisa y ahora con el tango Lunes. Lunes es una historia... ¿La contamos un poquito, querido Chuchi? Venga, vamos a ver de qué se trata ese tango. Claro, la letra dice así. Un catedrático escarba su bolsillo para ver si un níquel alcanza para un completo. ¿Se entiende eso? Un níquel es una moneda. Sí, y escarba el bolsillo porque el tipo se lo patinó todo. Y para un completo es para la jugada de los caballos. Ah, amigo. Dice, ayer, qué dulce, la fija del potrillo. La fija es cuando te dan una fija de ese potrillo, ese caballo va a ganar, ¿viste? Sí. Ayer, qué dulce, la fija del potrillo. Hoy, qué vinagre, rompiendo los boletos. Te fuiste como viniste. Nada, peor. El almanaque es el calendario. Nos bate que es lunes, que se ha acabado la vida bacana. Bacana es un tipo que vive bien. Que viene al humo una nueva semana con su mistongo programa escorchador. Mistongo es pobre y escorchador es que te rompe las pelotas. ¿Querés leer la segunda parte? Va, que dice, rumbeando para el taller, va Josefina, que la milonga ayer la iba de fina. ¡La iba de fina! De puta madre, buenísimo. Ella era la fina y al día siguiente va para el taller. La reina del salón, ayer se oyó llamar. Toda la gente se la tiraba bien. Del trono se bajó para ir a trabajar. Obvio, buenísimo. Obvio. Todo, no te quedó otra. Vecino, todos los lunes. El lungo pantaleón ata la chata del traje fulerón. Y en alpargata. Claro, eso voy a traducirlo un poco. El lungo pantaleón, pantaleón sería un italiano, y lungo es por alto. Lungo es alto en italiano. Ata la chata, que es donde llevaban el carro con los caballos. Entonces la ata. De traje fulerón, traje feo, y en alpargata. ¿Y cómo continúa? Ayer en el paddock jugaba 10 y 10, hoy va a cargar carbón al dique 3. Es buenísimo. Claro, ayer estaba jugando ahí, toda, apostando todo, y el día siguiente... Se bajó también del trono. A recuperar todo lo perdido. Pintó el domingo de placer, milonga, póker y champán. Hasta el más seco pudo ser, por 10 minutos, un bacán. El triste lunes se asomó, mi sueño al diablo fue a parar. La redoblona se cortó y para el laburo hay que rumbear. A la rumba. Claro, es que la idea te explica acá de que el domingo es un lujo. Todo el mundo bailando. Es como decían en la milonga, un fontanero o cualquier trabajador puede ser el rey de la milonga, donde quizás ingenieros y médicos admiran a ese tipo que al día siguiente va a trabajar de fontanero, ponete, ¿no? Cualquiera puede ser el rey de la milonga. O de limpiabotas. O de limpiabotas. Y te lo encuentras ahí en el metro el lunes. Exactamente. Tú no eras el que estabas ayer dándolo todo. Exactamente, ¿viste? ¿Eh? Y el otro es un doctor, quizás. Eso es. Así que vamos y a no poner... Y no les acaba nadie a bailar. Por eso el fontanero era el capo, ¿viste? Eso es. Vamos a poner el tango Lunes por la orquesta de Alfredo de Angelis y la voz de Carlitos Dante, que es un clásico de ellos, 1947. Dale. Lunes. Buscando un níquel que sirva pa' un completo. Ayer salió con la fija del potrillo, mascando rale, rompiendo los boletos. El almanaque nos canta que es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana con su cansado programa aburridor. Camino del taller va Josefina, la que en el baile ayer, ay, la iba de fina. La reina del salón, ella se

en tanto penar, yo también entré a jugar. Confío, abuela, que ceguera de azar, y luego vi que todo era mentir, y el capital en manos del más vil. ¿No me crees? Que te pierdes, corazón. ¿Qué fe tenés? ¿No ves que no acertás? Que si apuntás a carta de acción, son de dolor las cartas que se dan. En el naipe de vivir, para ganar, primero perdí. Y ahí está dicho, en el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Es muy buena, ¿eh? Oh, sí, tiene más razón que, sí, sí, que sí. Un santo. Y esta es del 26, ¿eh? Mirá que ya se escribió hace... Y la voz y la interpretación en la típica, orquesta típica porteña del polaco Roberto Goyeneche. Y claro, antes sonó, viste, a veces cuando voy buscando otras cosas suena de golpe... Nos manda un saludito nuestra querida amiga Begoña. Hey, Begoña. Me imagino que estará en Mercería La Palma. Ya saben, todos pueden mandar un mensajito al 66-6694-474 y comentarnos, pedir algún tango, dar una opinión de saluditos de Navidad, felicitaciones de Año Nuevo, que tenemos que hacerlo desde acá también. Claro, porque hoy es la última semana de este 2023. ¿Qué nos depara el 24, mi amigo? Y que sea cosas hermosas, mira. Mucha milonga. Mucha milonga. Salud para hacer milongas y dinero. Para disfrutar más de las milongas. Eso, fuerza al canut, fuerza al canut. Siempre el canut, siempre el canut alrededor. Lleno, siempre. Canut lleno siempre. Claro que sí. Oye, qué suerte lo que has conservado, una ilusión en tanto penar. En tanto penar. Date cuenta, ¿no? Lo que te está contando, que dice que se da cuenta que el que triunfa es el que engaña. Sí, por eso. El dinero en manos del más vil. Más vil, ¿viste? Pero él sigue manteniendo la ilusión, porque si no, ¿qué sentido tiene? Encima dicen, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Claro, sí, sí. ¡Es buenísimo! Dice, te dejó la moza, te engañó, te puso los cuernos. Oye, viene otra y te... ¡Toma te, otra vez! Te venga, que no te preocupes, que te doy otra vez amor y tú vuelves con todas. Y vuelve a caer todo. Y ¡bumba! Y otra vez contra los molinos. Pero es buenísimo, es buenísimo. Si me dan lo que... Me vuelve a hundir la confianza. Y dice, no, vuelvo a apostar todo igual. Todo igual. Lo hago de vuelta. Sí. Todo lo hago de vuelta. Qué bueno. Y bueno, eso también está bueno porque... Si no, que quedas parado en el sitio. Exactamente. No o creís o no, exactamente. Claro, si no... Una de las letras que estaba mirando también de ¿cómo llamaste? De Francisco. De Francisco Jiménez, García Jiménez. Es esta que voy a poner ahora, se llama La Última Cita y es de 1925. Esta grabación ya está hecha bastante más adelante, que es la orquesta de Florindo Sassone con Jorge Casal. Y vamos a escuchar La Última Cita, que es un tango súper bonito, que hay una parte que dice Ciprés, donde grabamos antaño, juramento de los dos, testigo fue del triste adiós. Un ciprés, es un pino, un árbol. El árbol del cementerio. Exactamente, donde ellos grabaron ahí, pusieron el amor, un corazoncito y el nombre de cada uno, y solamente queda la marca del árbol. Todo más no hay más. Así que vamos a poner La Última Cita con la voz del gran Jorge Casal y la orquesta del Florindo Sassone. El dolor es una arpa ruda y allí donde tu boca querida puso el alma a rezar, fue a balbucear en la despedida. Jardín que encantadoras promesas ayer no más perfumó, hoy es mansión de mi tristeza. Ciprés, donde grabamos antaño juramento de los dos, testigo fue el triste adiós. Cita fatal, la del injusto fin, no he de olvidar que en ella te perdí, que mi vida se extravió, que comenzó mi desventura. No he de olvidar la emoción con que estreché la mano que con pasión tanto besé, que nuestros labios al partir debió sentir perder la dicha de amar y perdonar. Más el labio y la pasión y el corazón enmudecieron, y ahogada en llanto la voz, dimos los dos en un suspiro el adoras promesas, ayer no más perfumó, hoy es mansión de mis tristezas. Si ves donde grabamos antaño juramento de los dos, testigo fue y aquí escuchamos a Jorge Casal con la orquesta de Florindo Sassone en La Última Cita. Me gusta muchísimo ese tango, con letra, como decíamos antes, de García Jiménez, este gran poeta que, por lo que estaba leyendo acá, él nació en Buenos Aires y fue periodista, comediógrafo, guionista de cine e historiador, pero debe su prestigio y perduración en las letras del tango que él escribió. Allá en el 20 dio los primeros pasos y asombró con el tango Zorro Gris, 1920, donde habla la historia de una chica que iba, después de su cabaret y de la vida mala de la noche, con el zorro gris puesto en su cuerpo. Y claro que el zorro gris ya estaba bastante destrozado, viste que... lo tenía de limpiar las barras. Claro, comentó. Como cuando te queda la chaqueta. Algo así. ¿Cuántas noches fatídicas de vicio, tus ilusiones dulces de mujer, como las rosas de una loca orgía, las deshojaste en el cabaret? Y tras la farsa del amor mentido, al alejarte del Armenonví, era el intenso frío de tu alma lo que abrigabas con tu zorro gris. Al fingir carcajadas de gozo ante el oro fugaz del champán. No, la verdad, con ese fue el tango con el que apareció el tipo, que descolocó bastante. Después, adelantado a sus contemporáneos, en el 25 revolucionó con Suerte Loca, la que escuchamos antes. Ajá. Que fue de un barroquismo que mostraba a un par su magistral manejo del lenguaje y la claridad de sus ideas, pues nunca dejaba que la dificultad de versificar torciera su propósito. Ah, es buena, ¿eh? Es buena. En este caso, lo que hablábamos antes, él manifestó un hondo estructurado en las metáforas referidas al juego de naipes. Que el tipo, la verdad, que era un capo. Barrio Pobre, que también es un tango que le gusta mucho a nuestra María, y habla de lo mismo, que el tipo se va del barrio y lo que recuerda es esto de... De sonó algo por ahí. Están taladrando en el edificio. Algo están. Diría DiCaprio. Estamos en la radio. Los vecinos no, no, no tus vecinos no, no se dan cuenta que estamos en la radio, caché. Después metió el tango Rosicler, que es otra mezcla. ¿Sabes qué es Rosicler? Rosicler se le llama al primer... te escucho. Cuéntame, te escucho. Se llama al primer rayo de sol del día. Ah. Por eso el tango Rosicler dice, te llamaban Rosicler como el primer rayo del día. Ese, sí. Salía, salía de ahí del cabaret. Claro, y ahí, ahí la llamaban Rosicler. Ah, amigo. Pobre. Bueno, y ahora vamos a escuchar el tango Carnaval, otro que también grabó Gardel. Y en Carnaval va algo similar, porque en el tango Carnaval lo que explica es que la ve bajar a ella. Sí, sigue por ahí. Apaga el taladro. Sigue bajando, bajando ella del coche. Él está en un boliche, en la puerta, como ¿no? que la gente que baja le abre la puerta y la ve bajar a ella. Y cuando baja ella... ¿Tú no eras la del barrio? Exactamente, progresas, exactamente. ¿Qué pasó? ¿Viste? Le dice... ¿Qué? Te agarraste... Claro, se agarró mayor. A uno con guita. Vamos a escuchar este tangazo por el gran Luis Cardey, que Luis Cardey lo hizo ya por los 90. Él falleció en el 2000, así que este tangazo, Carnaval. Sos vos, Pebeta, sos vos, ¿cómo te va? Estás de baile, ¿con quién? Con un bacán, tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad, habré cambiado, que ya ni me miras, y sin decirme, ni adiós ya vas a entrar, no te apresures. Mientras paga el auto tu bacán, yo te diré dónde vas con mantón de manila, dónde vas con tan lindo disfraz, nada menos que a un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platal. Qué progresos has hecho, Pebeta, has cambiado por seda el percal, disfrazada, te rica, estás linda, lo mejor es que yo vi en Carnaval. La vida rueda, también rodaste vos, yo soy el mismo que ayer era tu amor, muy poca cosa, un buen muchacho, menos plata que ilusión, y aquí en la puerta, cansado de esperar, las mascaritas al baile veo entrar, vos entras también, y la bienvenida media voz, yo te diré, divertite, gentil colombina, con tu ser y platudo arlequín, comprador del cariño y la risa, con su bolso que no tiene fin, coquetea con tu traje de rica, uy, que no pudo ofrecerte a Pierrot el disfraz, solo dura una noche, pues lo queman los rayos del sol. Es buenísimo, ¿eh? Carnaval, ¿eh? Uy. Le mete una paliza a su tipo que con tu serio y platudo arlequín. Payaso. Es buenísimo. Comprador del cariño y la risa con su bolsa que no tiene fin. Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Por dinero baila el perro. Por dinero baila el perro y la colombina se baja del coche del platudo arlequín. Los que escuchan de fondo no somos nosotros, sino que es un taladro que están... Los del piso de arriba. Los del piso de arriba. Taladrando. El tango Suerte Loca, la versión de que escuchamos recién... ¿De cuál fue la versión que escuchamos recién de Suerte Loca? Creo que fue de Polaco Goyeneche, con la orquesta típica porteña. Sí, uh-huh, eso sí. Fue. Ahora me lo recordé. Qué bien me funciona la memoria a veces. A veces. ¿Te acordás? Me debe 5.000 euros. No me acuerdo de esas cosas. No me acuerdo de nada. Hay cosas que no recuerdo. Que ahora estábamos hablando de... ¿De qué estábamos hablando? Carnaval. Carnaval. que estamos en un par de meses de carnaval, ¿eh? Un mes y medio. Ya febrero. Ya, mi ya cumpleaños. El cumpleaños de... Chucho, ¿cuál es tu cumpleaños? El 14 de febrero. Justito. Justo un día antes de... Bueno, es el día que salen todos los enamorados. Sí. O el 15 no es el día de la mol, dirían... El 14, sí. ¿O el 14? ¿Cuándo es? 14, 14. ¡Ah, el 14! 14 de febrero. ¿Naciste por amor, entonces? Debe ser. Sí, creo que lo calculó tu papá y tu mamá. Dijeron, vamos a hacer que... Fue mi padre, dijo, voy a hacerle un regalo a tu madre. El 14 en el hospital. Bueno, si alguien tiene historias, ya saben, ¿eh? Para el 14 de febrero, historias un poco así estrambóticas. Venga, nos las mandáis. Claro. Y lo vamos resumiendo para dentro de. De dos meses, claro. Ocho semanas, ocho programas. Que no sean tanto de amor así todo empalagoso, ¿viste? Sino que ya estamos hartos. Claro, sí, de empalagoso no. Intentemos que sean amores un poco traviesones. Eso. Como nos gusta a nosotros. Como nos gusta a nosotros. Nacer ese día, cosas así, ¿viste? Sí. Así que Chuchi, ya sabes, el día 14 o esa semana sí. Tienes que decir en la empresa, mira, tengo una cosa importantísima que hacer. El miércoles no puedo. No puedo ir porque tengo que hablar de mi cumpleaños a la radio. Así que ahora vamos a continuar. Espera, que estaba buscando por acá. Voy a ponerlo de acá, mira. Bueno, aprovechamos para dar un saludito. Saluda. A ver, a la gente de toda Latinoamérica que nos está escuchando. Me imagino que en Chile. Me imagino que en Perú, aunque es bien tempranito todavía en Perú. Chile, estamos a 4 horas de diferencia. Allá van a ser las 8 de la mañana. Es como Argentina, claro. Y en Perú son 6 horas, con lo cual todavía están en el fase REM. Sí, sí. Que lo escuchen en diferido. Está la cabecita de casi todo peruano y peruana está apoyada. Está apoyadita la almohada. Bueno, vamos a meter un poquito de energía con Rodolfo Biaggi. En el tangazo Adiós te vas, grabado en 1943. Silbato y el invierno llama con voces sigilosas a la guerra. Tendrá encendida la luz de tu recuerdo y desde el último andén te llamaré. Bájate aquí, bebe esta copa de ternura, que entre tu ausencia y mi locura corre el tren. Corre el tren peregrino por el viejo camino. Más allá del dolor, más allá de mi amor, más allá del destino, corre el tren peregrino por el largo camino, y en un sueño lejano vendrás a mi mano llenando el andén. Y aquí escuchamos el tangazo Adiós te vas con la voz de Carlos Acuña, un gran cantor. A ver si tenemos a nuestro amigo Santi, vamos a ver qué pasa. Santi, ¿estás por ahí? Hola Santi, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchás a mí? ¿Me escuchás a mí? ¿Nos escuchas? Sí, apenitas, Bueno, ya, porque te tengo metido ahí de una forma que, mamita querida, pero bueno, ya si escuchás, ya está bueno, ¿eh? ¿Escuchás lo que hablamos? Sí, te escucho muy lejos también. Bueno. Se ve que hay un temita ahí técnico. No, lo que pasa es que tenemos... Si no subí un poquito la radio de ahí, Chuchi. Si subís un poquito la radio, quizás tiene un poquito más de... Ahí sí. Mucho mejor. Vale, perfecto. Si ahí escucha... Chau, Chuchi. Chau, chau, Santi. Santi se fue para abajo. Ahora está volviendo Santi. Hoy, como decíamos antes, tenemos acá... Estamos en la radio... Con Santi desde Buenos Aires, con Chuchi acá desde la cabina, y en este día 27 del 12, que hoy es el cumpleaños de la Tana Susana Rinaldi, estamos escuchando de fondo. Rosa marchitaba por la nube que no llueve, fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde más. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Bueno, y aquí estamos escuchando a la Tana Susana Rinaldi, que hoy es el día de su cumpleaños, según dijo Santi. Santi, ¿me escuchas ahora? Sí, mejor. ¿Ahora nos escucha, Santi? Te escucho muy muy lejos y quizás me cuesta un poquitito escucharte como para la conversación. Bueno, pero mira, ahora está, yo te voy contando un poquito. Hoy es el cumpleaños de la Tana Rinaldi, ¿sabías, no? Sí. Bueno, me lo has... que lo recordaste y que lo pusiste. Me lo has dicho tú lo recordaste. Así que si es por recuerdo, es Santiago Sallenaves de Buenos Aires el que nos recordó que hoy es el cumpleaños de la Tana Rinaldi, que es una cantora exquisita, de mucho camino en este mundo del tango. Y bueno, ¿quieres contar algo, Santi, de Susana Rinaldi, tú que sabes un poquito de...? Sí, lindo momento, decía, para traerla a Susana Rinaldi y disfrutar de su voz. La Tana, una genia, ¿eh? ¿Qué tal por Buenos Aires? ¿Hace calor? Sí, ahora sí. Estamos, digamos, veranito pleno. No tengo la audacia para contar como Cristian la semana pasada. Qué bueno. Hablo del clima de Madrid, pero... Qué bueno es el Colorado. Sí, te puedo decir que amanecimos con un muy lindo día y venimos con una linda semana también. Después del temporal llegó la calma. Sí, ya no hay más viento, ¿no? ¿Cómo? ¿Se fue el viento ya? Sí, lindo, lindo. Bien, bien, importante. Que entonces lo que me comentábamos, que hoy es el cumpleaños 88 de la Tana Susana Rinaldi. Vamos a poner un tanguito que se llama Sin Piel, que este es de Ladia Blázquez. Dime, Chuchi. Tenemos un mensajito que nos dice nuestro amigo Fernamijas. ¿Qué dice Fernamijas? Que no se oye el taladro, solo oímos nosotros. Menos mal. Mejor. Menos mal. Sí, porque si no, a ver si se pensaban que eran gases. Claro, mucha pena ayer. Gracias, Fer, por comentarnos, porque estábamos un poco preocupados con Chuchi, porque se estaba sintiendo como que estábamos taladrando. Así que vamos a poner este tango que se llama Sin Piel, que habla de... Bueno, como un robot sin piel. Esto va de una película, así que va en directo. Vamos a escuchar la tana Susana Biondi. Ya sé, llegó la hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir un lindo paquetito con una cinta azul, guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de inventar coraje para iniciar el largo viaje por un gris paisaje sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Después de haber sentido hasta el dolor a los demás, de darme sin medir, de amar sin calcular, llegó la indiferencia metiéndose en mi piel, pacientemente cruel, matando mi verdad. Saber que no me importa nada de alguna vibración pasada y caminar narcotizado por un mundo helado sin voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Y aquí escuchamos este tangazo de Susana Rinaldi, donde escuchamos que está como una película, y este tangazo que se llama Sin Piel, igual que un robot sin piel. Andar narcotizado, dice. Susana Rinaldi nació en 1935 en la ciudad de Buenos Aires, conocida por los amantes por su cálida voz y personalidad enérgica. Una mujer que tiene una trayectoria enorme en el mundo del tango, y la verdad que es muy querida en la City porteña. También se estuvo metiendo un poquito en la parte diplomática, ex diputada también, se metió un poquito en la política. Como todos decimos, la Tana Susana Rinaldi. A todos los que vienen un poco de apellido italiano, le decimos Thanos. Tano es por napolitano, se le quedó en Chicato y quedó en Tano o Tana. Por eso viene todo lo que sea con parte de Thanos, de forma bastante tirándolo para el apellido. ¿Qué nos comentan acá por...? Sí, acá nos dice Fernando Lamijas que Enrique Rodríguez con Armando Moreno es el clásico que se pone de suerte loca. Pero quería poner un poquito más la letra entera, y eso sé que lo tiene el polaco Goyeneche. Qué bien que estén escuchando todos la radio. Besito para Fer, que hoy pensábamos que iba a venir, pero nos dejó Solari, Chuchi. Sí, yo pensaba que iba a venir, pero al final nada. Estoy aquí teniendo ligeros problemitas. Ahora voy para allá y a ver si lo puedo apoyar. Y venga, si no, me lo traigo para acá. Que vamos a meter un tanguito, porque también queríamos... Pero antes de pasar al tango electrónico, voy a poner otro tango de la Tana Rinaldi, que es un clásico de Homero Manzi y... de el otro gran compositor y pianista. Vamos a meter 1969, grabado el tango Malena, Lucio de Mare y Homero Manzi. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena. Más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas más de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Y aquí escuchamos Malena de Lucio de Mare y Homero Manzi. A ver si podemos conectar bien con Santi. Santi, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, fuerte y claro. ¡Qué bien! Oh, che, y no se acopla nada. No se acopla. Menos mal. Ahora sí. Ahora nos puede contar, bien. Chuchi es ingeniero de sonido o algo de eso, pero lo pudo solucionar. ¿Y de luces? Y de luces también. Chuchi sí. Luz, ven ahí. Chuchi es el DJ Chuchi, el DJ Luces y el DJ Chuchi Luces, todo. Claro, es como Lucifer. Claro. Como se transforma. El portador de la luz. Por la noche se transforma Lucifer. Los dientecitos. Se me afilan los colmillos, me salen los cuernecitos. ¿Qué? El rabo. Mirá, acá nos acaban de responder los chicos de Chile, che. ¿Eh? Rodrigo de Chile acaba de mandar un mensajito. Así que ahora, sí. Ahora vemos qué dicen. Santi, ¿qué te cuentas por ahí? ¿Qué estás mateando? ¿Estás tomando unos mates? Ay, estoy mateando, sí. Estaba con ganas de eso, de contarles un poco cómo con el tema del mate, porque nos quedó de un poco de la semana pasada a esto, pero me interesan mucho los chicos de Chile, yo no los quiero hacer esperar. No, no te preocupes porque... No sé, sí. Bueno. Sí, no, porque me acaban de escribir ahora que están poco complicados con el horario y tuvieron confusión. Es porque Confucio. Confucio era un chino japonés. Inventó la confusión. pero dicen los chicos que mejor para la semana que viene lo organizamos. Así que venga, perfecto. Lo hablamos más tranquilo con esta semanita. y quiere decir que en el 2024 se va a hacer la entrevista. Me voy a decir, qué buen comienzo. Bueno, 2024. Bueno, lo dejamos para el año que viene. Lo dejamos para el año que viene, exactamente. Que estamos escuchando de fondo un tango que se lo voy a dedicar a Mercería La Palma. El tango que se llama, a ver si alguien sabe el nombre, que lo ponga al 666-694-474. La orquesta de Canaro con la voz de Charlo. Santi, ¿qué decías del mate entonces? Bueno, me estaba, decía, tomando un matecito, y es un poco lo que acompaña todas las mañanas. Es una bebida que yo elijo tomar, pero quien la toma por primera vez, sobre todo siendo adulto, no engancha. No engancha, es muy difícil que al extranjero le enganche el mate si no tiene quizás la cotidianeidad o un argento al lado para insistirle que esto es bueno, que esto es rico, que y porque todo más, todo más convencimiento, es como, ¿verdad? Es como que el Ferné lo mismo, esto tenés que tomarlo, tomate lo que es bueno, es sano. No tomás si es amargo. El dulce de leche, tomalo, es dulce, pero tomalo igual. Por todo lo que sacamos. El dulce de leche es inmediato. Puedo decir que sí, porque es azúcar, es ese sabor y todo eso es inmediato. Pero el mate tiene, a ver, obviamente que es algo muy cultural. Cuenta. Pero al fin y al cabo es como tomarte un té. ¿Se le pone azúcar al mate? Sí, pero no, yo no le pongo azúcar. ¿Vos le pones azúcar, Santi? No, es pecado, ¿no? Yo azúcar no le pongo nada. No, yo tampoco, no. Hay gente que sí lo toma con azúcar, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí. Y muchos lo toman con azúcar, sí. ¿Eh? Sí. Pero la verdad que yo lo tomo amargo como locu de Javi o cosas así, ¿viste? Sí. Y bueno, me puse, ¿viste cómo soy? Que traigo un tema y me pongo a leer y a mirar un poquito. Y Argentina es el principal productor y exportador mundial de yerba mate. Crece en esta zona de del norte. Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. Ahí crece la planta. Y tenemos un consumo de 7 kilos por habitante por año. Y bien. Yo la verdad que... Con un kilito, con un kilo harías unos 50 mates. De yerba, ¿no? Decimos. Claro, de yerba, claro. Yo imagínate... Yo me bajo, quizás me compro un kilito de Amanda, yerba Amanda, y me lo bajaré, me durará un mes y poco, quiere decir que, a ver, pues somos dos en casa, sí, me dura un mes como mucho, un mes y claro, llegás al año, te haces uno, ¿sí? ¿De cuánto vienen los paquetes de Amanda? Y es de un kilo. ¿Un kilo? Es de un kilo, un kilito lleno de verde. Oh. Muy rica, vaya, a mí me gusta la yerba más suave, yo no sé vos cómo sos, Santi, de... No, también. Acá hay una yerba de moda hace unos cuantos años que ganó mercado y hoy es la más vendida. Antes, entre nobleza, se pueden decir marcas. Ah, sí. No, total, son todos auspiciantes, no pasa nada. Claro. Nobleza Gaucha era el número uno y ahora quedó desplazada por Playadito. Playadito, es re linda, es súper suave. Parece que estás tomando agua con un poquito de sabor. Me encanta. Eso mismo. Pues la Amanda también es suave. La Amanda también, tiene mucho gusto también. Tarahui es más fuerte para mí, ¿ves? Sí, claro. Y bueno, y ahí va un poco a veces en los gustos, lo acabas de decir. Tiene esa particularidad de una marca a otra, quizás como el vino, tenés un sabor distinto, si bien todo es yerba mate, pero hay un sabor ahí distinto que uno lo nota. Y que si no te gusta, ese paquete puede quedar ahí perdido, vas y te compras otro del que sí te gusta, es muy difícil de luego cambiar de marca. Claro. Como el tabaco. Es como el tabaco, exactamente. La costumbre. Sí. Acá tiene un poquito de simbología. Si querés te leo tres liñitas. Lee tres liñitas, dale. Dice sobre la simbología, ¿no? del mate. Es el compañerismo hecho momento. Es la modestia de quien ceba el mejor mate. Es la generosidad de dar hasta el final. La hospitalidad de la invitación. La justicia de uno por uno. Es la obligación de decir gracias al menos una vez al día. Es la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Y un poco resume esto aquello que yo quería contarte del mate, en esencia, que es: nosotros tomamos una infusión en una calabacita chiquitita, caliente, que no es rica. Voy a defender eso, que no es rica, pero termina siendo deliciosa por lo que significa, porque el mate lo que significa es amistad, es compartir, y reconforta con esa imagen mental del hogar, porque cuando uno empieza a tomar mate, se hace grande, se hace adulto, claro, cuando necesita el mate para vivir. Y eso pasa en adolescencia. Sí, qué lindo es, por lo menos que yo lo siento, y tenerlo, ¿viste? Porque es como que te digan una cosa y dices, ah, no, yo no tomo mate. Qué triste me da por vos. Que vamos a después de esta tan bellas frases que nos dijo Santi, que la semana pasada también tocamos un poquito el tema del mate, vamos a escuchar lo que está sonando por detrás, 1929, Por el camino, temas campesinos donde siempre hay mate. Vamos a escuchar a Charlie y a Canaro y volvemos. Ningún apuro tiene de llegar, pues lo dice su canción, que no hay distancia para fatigar los bueyes de la ilusión. Quien diga que no hay creencia, que no puede escuchar la ausencia, y sigue el pobre con su carretón, la huella del cañón. Aquí volvimos nosotros otra vez. Mira, acá nos comenta nuestra queridísima y amorosa amiga y compañera Marita. Oh, Marita. Nos dice Marita que ella lo toma dulce el mate. Ah, lo tomo con azúcar. Es que es muy dulce, Marita. Y Marita dice, cuando sos adulto, el mate también es recuerdo. Ay, Marita, que se nos levantó poetisa. Dulzona y poeta. ¿Cuántas cosas? Dulzona y poeta. ¿Cuántas cosas que es el mate? Sí, encima, como decíamos antes, cada uno y cada una a lo suyo, ¿viste? Le busca su gusto, ¿no? Sí, a ver, yo cuando era pibe lo tomaba dulce, como todo pibe, ¿viste? Que te gusta lo dulce. Sí. Hasta que llegó un momento que dije, basta de azúcar, ni siquiera voy a escupir el primero. Porque, a ver. Bien. Se comentaba, un día se lo dije a mi hermana, cuando el 2005 pasó por acá, por España, y claro, yo hago, nos fuimos de viaje, agarré el mate y lo escupo, y me dice, no, yo ni lo escupo, me trago el polvillo. ¿Qué pasa? En el mate, cuando lo tomás, el primero, cuando echás la yerba, puede ser que quede polvillo, viste, del primer mate, entonces en el primero quizás escupís un poquito de polvillo, uh-huh, o tragás y te hace... se te queda pegado ahí. Ahí atrás, arriba, viste. Entonces... ahora ya ni siquiera escupo eso. También no son las hierbas las de antes a las de ahora. Ahora vienen un poquito más mejor, con menos polvillo, ¿viste? Pero sí, están cada más elaboradas. Más elaborado. Cada uno y cada uno con sus costumbres en el tema matiense. Claro, pero yo pensaba que era el polvillo de lo último del paquete. También. Igual cuando se seca el tabaco que te queda. Sí, sí, sí. No, en el último paquete. Hoja seca, polvo, todo. Lo último que sacás del paquete de yerba, cuando lo vas a romper para tirarlo, sale una chimenea de polvo verde. ¿A qué sí, Santi? Cuando te rompes el paquete para tirarlo y lo cerrás y sale. Pero sí, incluso yo, cosa es que no lo consumo del paquete, sino que lo pongo en otro recipiente, que después es más fácil. Claro, para sí, armar sí. El mate. La chapita. Entonces, ni bien llega el kilo, lo va todo en un recipiente y claro, eso es lo que decís vos, parece un incendio verde. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué suena por acá. Mira, a ver si suena esto, a ver cómo suena esto, ¿eh? Y estos son los chicos que hacen. A ver si suena un tango que suena a estos chicos. Que se llaman. ¿Quién? Se llaman Tangos Fatales. Se llaman. ¿Te suena tango? ¿Se suena, Santi, a vos, Tangos Fatales? Sí, sí, sí, sí. Son buenísimos. Sí, sí. Que hacían ahí. Bueno, de los Redondos, de los Rinitos de Ricota. De los Redondos, Tangos Fatales. Claro, versiones de. Ahí estamos escuchando El Pibe de los Astilleros, un tema clásico de los Redondos, un poco versionado en tango. Porque en estos tiempos, la gente del rock también se metió un poquito en el tango. En los 90, el auge del, sí, de la cultura del tango. En los 90 volvió un poquito a subir, que estaba un poco en capa caída, muy en capa caída el tango. Muy abandonado, ¿no? Abandonado y pasó por varias etapas, pero en la década del 70, cuando el tango se mezcló un poquito con la dictadura argentina. Ah, amigo, a crear rechazo ahí, ¿no? Exactamente, entonces la juventud de ese tiempo no quería saber nada. Los rockeros y jóvenes, imagínate, decían que los malditos estos torturaban escuchando tango. Y claro, imagínate que yo lo pienso de esta forma. El tango, al ser popular, le gusta al pobre, al rico, al bueno, al malo, al policía, al dictador, al revolucionario, claro, le gusta a todos. Entonces, ya, pero cuando lo apropia un. Claro, lo apropiaron estos guachos, claro. Y tuvo una. Sí. Una. Que convengamos también que la gran mayoría de los oficiales y suboficiales en ese momento tienen entre 40 y 50 años, por lo tanto nacieron en el 30 y en el 40. En el momento del apogeo. Entonces, claro, es lógico, porque es la música que han tenido toda su vida, no había, que la escuchen en ese momento. No había mucho y a más. A quienes torturaban eran chicos jóvenes que no habían nacido con el tango. Sí, que luego fue la generación del rock que tan buenos artistas nos dio también, ¿no? No, y que encima chicos jóvenes que no llegaban ni a 20 años. Quiero decir, adolescentes. Sí, sí, claro. Eran adolescentes, pibes. No llegaban a 20 y a unos más de todo, ¿no? Pero muchos chicos eran todos chicos estudiantes de universidad, de desastre. Maldita dictadura, malditos hijos de puta. Vamos a meter de. Hay un grupo que se llama Otros Aires, que hace ya tango más electrónico. Y vamos a meter un temita de estos chicos, Otros Aires, que hacen unas cosas muy lindas. Este se llama Sin Rumbo. Fue uno de los primeros discos que sacaron. Abandonada. Otro día pide turno. Yo camino hacia tus pasos, yo camino hacia él sin rumbo. Camino hacia él sin rumbo. We'll be right back. llegaste sin saber. Sin rumbo. Sin un rumbo en mis zapatos, sin un rumbo aquí en mi verso. Camino hacia el sin rumbo. Sin rumbo. Desesperado. Y aquí escuchamos Sin Rumbo, con esta versión de que se escuchaba de fondo a Gardel diciendo llegaste a este barrio, que este es un tango precioso, llegaste a este barrio en una tardecita, tallendo tu alegría con una bendición, y nuestra muchachada, al verte tan bonita, contuvo en sus pupilas tu mágica visión. Los mozos más apuestos, tenorios insituantes, vertieron en tu oído poemas sin igual. Ni te faltaron versos rimados y galantes desde el vulgar versito al fino madrigal. Qué grande. Pero ese tango se llama... Lo estabas leyendo, seguro. No, lo sé, lo tengo en la cabeza. No, me estaba mirando. Sí, se lo estaba diciendo. Digo, a Chuchi. Es que ese tango se llama Aquel Muchacho Triste. Porque, viste, por eso dice la letra, llegaste a este barrio en una tardecita. Claro, llegó la chica nueva al barrio y todos los... Les tiraron versos, le hicieron poemas, le decían de... Y ella se enamoró de aquel muchacho triste que pasaba por ahí. Y todos dirían, ¿con qué verso te habrá ganado? Cuéntamelo, dímelo. Claro, aquel muchacho triste, tan pálido, tan bueno, ¿quién sabe con qué verso ganó tu corazón? ¿A quién le pagaría por el poema? ¿No? Es como cuando iba en la serie de dibujos animados que, sí, ayúdame, se sí, pone el otro estaba, en el balcón, sí, a decirle, y el otro por detrás. Claro. ¿Qué te digo? Estaba comentando con Santi. ¿Qué comentaban? Hablabas de que sale Gardel por detrás. Sí. Es el tango rehecho. ¿Sampleado? ¿Cómo es que...? No, no es el mismo tango. No es, ¿no? Claro. No, porque... Es lo que estaba comentando con Santi, de este tipo de tango electrónico, de cómo lo montan, si los bandoneones son MIDI o si los bandoneones son originales grabados. Pero ahí ya está complicada la cosa. Claro, pues son samples de voz que van recortando, sí, otros tangos y van montando el ritmo por debajo con tracker. Yo creo que es todo lo que decís. Yo creo que hay instrumentos y creo que hay movidas también que van mezclando todo. Porque son 4 o 5 los muchachos y creo que instrumentos también llevan, ¿viste? Pero tendrán algún DJ o algo que mezcle estas cosas. Bueno, ya por ordenador, ya los amplias, claro, y claro, todo. Pues mira, eso lo estaba comentando con Santi, a ver si podemos verlo en un programa más adelante, si nos informamos. Sí, o verlo cómo lo hacen y... Bueno, tienes... ¿A gente que lo hace? ¿Vos? ¡Ah! ¡DJ Chuchi! No, ¡DJ Chuchi! Sí, no, estaría lindo verlo. Sí, hacer alguna movida así de hacerlo nosotros. ¡Ah, mira qué miedo! Agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Vamos a meter... Santi, ¿querés comentar algo del tango este electrónico? Quizás la posición... posibilidad esa que te escuchaba vos, que de fondo sonaba Gardel, la posibilidad de poner, por ejemplo, el tango, porque la particularidad de esta fusión de tango y electrónica nos da un sonidito muy que acompaña la cosa, ¿no? Si bien ya son bandas que están consagradas, hay muchas que están consagradas, como Bajo Fondo, como Tangueto, como Otros Aires, que lo escuchamos recién, hay una... Y que son obviamente parte y puntas de lanza de esta movida. A mí me interesa mucho la posibilidad de colocar en esta música, que es una música moderna, todo una historia, y que alguien que escucha música electrónica pueda escuchar la voz de Gardel. Me parece que nos permite eso. Está bueno, nos permite traer el pasado y todo lo rico que es el tango en una movida nueva. No sé si en todos los ritmos sucede esto que podés hacerlo. La bossa nova, por ejemplo, ya ha tenido su momento de fama con lo electrónico y funcionó muy bien. Y creo que esto también tiene una movida muy fuerte y mucho para dar también, ¿no? A ver, yo, mirá, acá estamos escuchando de fondo, ¿saben cuál es este tango? Este es Nieblas del Riachuelo, de Cobian y Cadícamo. Y acá pasa lo mismo, acá en el estribillo, Otros Aires, aparece la voz, pero de Edmundo Rivero. Escuchemos. Nieblas del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Nieblas del Riachuelo, de ese amor para siempre. Ahí escuchamos cómo hacen la mezcla de Edmundo Rivero y el... Nieblas del Riachuelo. Volvió. Que es una muy buena idea. No, está buenísimo, por lo que decías, porque antes, los chicos jóvenes... Cuando vos, que sabés un montón de tango, reconocés todas las voces detrás, eso te genera otra cosa en el tema, eso me gusta mucho a mí. Sí, no, y es una parte como emocionante también, viste, de gran cantor popular que fue Edmundo Rivero. Pero este tema es súper lindo. Está ligado con el chill, ¿no? Es esa música que se escucha tomándose algo ligerito cuando cae el sol, ¿no? Que es una música más tranquila. Sí, música chill out, claro. Tiene ese ritmo, ¿no? Y está bueno, esto lo escuchás en una playita tomando un daiquiri o un mojito. Cuando tarde. En verano, un clericó. Ya esto me lo podría poner el viernes llegando de trabajar y echar la tarde. ¿Sabes? Ya. ¿Ves que bajando a las 6 de la tarde ya al sol ocultándose? Viendo la Revol ahí como. La Revol, la calefacción prendida. La calefacción prendida. Y con esto. Y un buen habano y una copita whisky. ¡Ay, chuchi! Ahí está, ¿ves? Ahí se hicieron ustedes la imagen que la música necesita para pasar. Ahí está, ahí los, sí, les tocó el corazón. El habano, la de whisky. Un par de tucutum para poder tomar más whisky. Escuchemos otro tema. Mirá, escuchemos otra vez a Edmundo Rivero. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, canta Edmundo Rivero. Vamos, Peo. Niebla del Riachuelo, ese amor para siempre. Alejando, nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Y aquí teníamos Nieblas del Riachuelo. Chuchi, ¿estás esperando el bocata de Elena que nos traiga? No, estoy viendo que está la puerta abierta y está entrando frío. Ah, y decía que estamos a 5 grados acá en Gijón. Sí, cierra la puerta, anda. Voy a cerrar la puerta. Que bueno, estamos escuchando acá. Ahora voy a meter acá, ahí está. Este que está por acá se escucha, se llama Los Vinos. Ahí sigue siendo Otros Aires con Los Vinos. Es que hay mucha movida como... muchos rockeros pasaron también a tocar tango, como puede ser Daniel Melingo, como era Iorio de Almafuerte, que se metieron un poco en el mundo del tango, y la verdad que es un gusto, porque el tango y el rock van de la mano, ¿viste? Calamaro. Sí, Calamaro se ha también. Con otros ritmos. Me gusta a mí mucho el disco del cantante de Calamaro. A ver, vamos a ver. Sí. Calamaro, ¿sabes quién es Calamaro, Santi? No. ¿Cómo no? No, Calamaro. Lo que veo, Ale, es que funciona muy bien con la electrónica, el tango, y que no sé si se mezclaría con otros. No conozco con el rock, me acabas de decir que sí, con la electrónica también. No veo otra fusión posible tampoco, ¿no? Que haya pegado así tanto con el tango. Que vuelve a resurgir con esto, ¿no? Hacen muchas cosas. Yo sé, acá se hace también un poco de fusión tango flamenco. Estando acá en España, la gente que toca tango y se mezcla un poquito, pues normal. Digo yo que si estás en otro país, en Cuba, quizás se hace un tango salsa. Quiero decir, estás tocando tango mientras comes unos espaguetis con salsa, ¿no? Digo. Claro. Bueno, sin faltar respeto a Cuba, ¿no? Los cubanos, amo la salsa. Me encanta. Sí, boloñesa. Boloñesa. Pero no, capaz es complicado por la cuadratura de los ritmos. Exactamente. Por eso la electrónica como es más amplia. Lo modelas y, claro, y le pegas ahí. No sé, he visto cosas más raras también. He visto bachata. Andy Lucas en bachata, creo. Andy Lucas, los chicos. Lo vi el otro día. Andy Lucas, los del sur. Sí. Una cosa que no cuadra. Bueno. ¿Siguen existiendo, Andy Lucas? Sí, hombre, a mí no me caía. Capaz hay tango bachata, porque en bachata lo cuadran todo. Eso sí que lo hacen por el. Sí, tango bachata creo que todo hay. Y mira, lo cuadran. Acá estamos llegando a Calamaro, que pediste antes vos. Sí. ¿Qué importa de después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado cobardado. Como un pájaro sin luz. Acá Calamaro lo canta con otro compañero, está con él. Pero bueno, Calamaro ya sabemos que es el tipo, es un capo. Sí, yo, te puede gustar o no. Sí, te puede gustar o no, Calamaro, pero. Tiene un disco que se llama El Cantante. El Cantante. De hace mil años, de vueltas y vueltas y vueltas. Ese disco es mi reproductor. No, la verdad que. Y también tiene este clásico que hizo. Vamos a ponerlo, vamos a escucharlo enterito. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que yo quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme una copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Thank you. copa rota, sírveme que me destroza tanta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame otra copa rota, quiero sangrar gota a gota. El veneno de su amor. Y aquí teníamos La Copa Rota de Andrés Calamaro, con este, que creo que es de José Feliciano, de uno de estos creo que es. José Feliciano, que le preguntaron otro día si quería comer papas fritas, comer alguna cosita, y se equivocó con cuando le preguntaron si quería tomar coca o... que no es Coca-Cola, José. Coca-Cola, José. Ah, vale. Perdón, no sabía. Uy, mira, llegó la Elena. Voy a recibirla. Te bajo el volumen. Mientras tanto voy a poner... este que me pidió Santi, para mi querido Santi, Santa María del Buen Aire. Santa María del Guanay. Escuchamos Santa María del Buen Aire. Santi, ¿vos sabés de qué va esto de Santa María del Buen Aire? ¿Cómo? Santa María del Buen Aire. ¿Sabés por qué dice ese nombre? Es el primer nombre de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Por eso, viste, que mucha gente quizás no lo sabe, porque Buenos Aires, en realidad su primer nombre era Santa María de los Buenos Aires. Entonces ahí quedó. Muy español. Se llamó así el primer fuerte que Pedro de Mendoza español fundó en las orillas del Río de la Plata y el Riachuelo. Que en ese tiempo no olería mal. No, no, claro. Sería un riachuelo, nada más. Un riachuelo normal. Oye, qué grande Elena, ¿eh? Un abrazo. Sí, un Elena, gracias por este bocata tan rico que nos traes. Esta cervecita Estrella Galicia. Y bueno, bien con este inclusión del tango electrónico. Gotham Project, me gusta a mí, me gustaba mucho. Saludo a Leticia, que lo mismo hoy nos escucha. A Leticia la Leti, la que ponía mucho tango electrónico. Sí, Leti, que tenías un bilonga. Sí, una grande pluma Leti. De caburé, qué grande. Una grande, sí. Leti, sí. Sí, muy al mal. Final, bueno, ella incursionó en la familia. Se casó, tuvo fíos. Un hijo, ¿no? Tuvo un hijo y bueno, claro, como. Qué grande, fue la que me incorporó a mí al mundo del tango. Ah, el mira. Primer contacto fue ella. Con qué bien, un besito grande para Leti, para su pareja y para su hija o hijo, no me acuerdo qué tenían. A ver si algún día vuelve al tango, exactamente. Santi, ¿quieres comentar algo de electrónico? Bueno, ahí puse también una listita que te mandé nada más, algunos que creo que son los mayores referentes de la movida a nivel mundial. Esta gente anda de gira literal por los distintos países, tocan mucho en Europa, tocan mucho en Argentina también. Ahí hay algunos que son de Buenos Aires, otros de Buenos Aires y Montevideo. El caso de Gotham Project son de Buenos Aires y París. Y París, exactamente. Ya asentados en Europa. Y bueno, un poco los precursores también y quienes mantienen sí. La clave, digamos, los que mantienen la clave. Y después apareció también bajo fondo. ¿Cómo? Apareció bajo fondo también. Bajo fondo. Yo creo que ahí necesita también otra explicación y necesita otra. Bajo fondo llegó con mucha fuerza y ya hasta un Oscar ha ganado, ¿no? Santaolalla, sí, que Santaolalla, Santaolalla con la que produce su música y con la que se rodea de unos músicos muy muy importantes. Santaolalla es un genio de, sí, sí, sí, de, sí. De como músico, como productor, sacó muchos grupos, un genio Santaolalla. Ayer anoche estaba viendo una película que había visto hace ya un tiempo. Los protagonistas son Tom Cruise y Cameron Díaz. Es una película de enredos y acción, ¿no? Acá se llama un dúo especial, una cosa así, y bueno, va la trama entre explosiones y un agente secreto y Cameron Díaz, que es bellísima y hace de chica inocente, y mientras toda la película se gustan y bueno, van avanzando en esa relación mientras los persiguen a los tiros. Y toda la música de fondo es de Bajo Fondo. ¿Qué será? No, es de Santaolalla. No era la música de fondo porque me llamó la atención el ritmo y lo busqué y tiene toda la música, es de Santaolalla, de toda esa película. Y en las escenas de acción y de persecución y demás, tenemos tango electrónico de bajo fondo sonando. Y mira, acá estamos escuchando a Santaolalla con un tema que se llama De Ushuaia a La Quiaca. ¿Te suena? Sí, claro. Es hermosísimo. Este fue un viaje que hizo él con León Gieco. Allá en con León, claro, es un tema de León. En el 81 se fueron desde Ushuaia a La Quiaca, de pueblo en pueblo. Bueno, podemos escuchar un poquito este tema tan hermoso, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca. Vamos con Gustavo Santaolalla en directo en Encuentro Estudio, donde estuvieron ahí con su banda comentando un poquito toda la historia. Gustavo Santaolalla, de Ushuaia a La Quiaca. Tenemos de Ushuaia a La Quiaca. Belleza, Santi, de tema, ¿viste que te envasó? Por Dios. Es bellísimo, bellísimo el tema. Es una belleza de canción, de instrumentos. Yo lo estaba mirando acá justo en directo. Bandoneón, violín, contrabajo, él con el charango. Bueno, más grande que un charango. La verdad que es una belleza de tema. Sí, es un músico impresionante. Y tiene, obviamente, una... Él toca con Spinetta los primeros tiempos, Pescado Rabioso. Claro, ya viene de ahí. 60, ¿no? En los 60 ya. Justo hoy hablamos de la dictadura. Viene de ese momento, ¿no? Con 20 años, 18, 20 años, en los 70, aprendiendo música y luego su carrera la hace en el exterior, ya como músico formado y bueno, siendo productor justamente. Pero, no, y mira, voy a poner un temita. Tiene discos que son emblemas para el rock nacional. Sí, no, muchísimos, o sea, casi todos, ¿eh? Bersuit Vergarabat. Fue por él. Claro, es por él. Tiene con muchos del rock. Y encima son. No, no, de los buenos. Discos claves de la música. Y mirá, para ver, para que la gente también escuche un poquito lo que hacía él cuando era joven con el rock, vamos a poner un poquitito de este tema que me gusta un montón, que se llama Ando Rodando. ¿Te suena, Santi? Sí, claro, Rutas Argentinas, sí, también sí. Es bueno. Vamos sí. un poquito con Ando Rodando, Gustavo Santolalla, miren. Un poquito de Ando Rodando para que vean un poquito el rock and roll que mandaba el Santolalla ya en la década del 70. Temazo Ando Rodando, me encanta. Sí, sí, sí, muy bueno. Es re potente. Y tiene... ¿Cómo? Es re potente ese tema este. Una atmósfera muy... Muy potente. Sí, no, encima muy, buena, muy sí. buena música. Buena a mí música. Me suena, es muy, muy, muy nostálgico ahí. Y tengo mucho mapas ante papas por ahí ese... Y, ese sí, ese, sí, ese, sí, sí, bien, sí. Organitos detrás. No, un pues gran está. Músico y yo creo que también un gran tipo debe ser. ¿Qué querías decir, Santi? En la lista te dejé uno, perdón, dale. Sí. En la lista yo te dejé uno de Santolalla como para rematar el tema del tango electrónico, ¿sí? Con una participación de Julieta Venegas. Ah, es un clásico, es un clásico. Mexicana, que es tan bonito para bailar. Y esa voz de la Venegas, sí, hermosa. Julieta, que es tan particular, sí. También hecho por él. Mira, estamos escuchándolo de fondo. Se llama Pa Bailar. Sí. Ese. No, si habremos bailado esto. Eso se baila como milonga, este. ¿Viste? Bueno, vamos a escuchar un poquito este para rematar la faena del tango electrónico. Dale. Julieta Venegas, bajo fondo, Gustavo Santolalla, Pa Bailar. Y aquí terminó este temazo de Pa' Bailar. Un poquito de calor. Sí, no, no, un poquito de viene bien. Sí, porque y... me acabo de poner la chaqueta. No, no, está fresquito, ¿eh? Hace mucho frío, ¿eh? Sí. Hace mucho frío acá por... ¿Te acordás, hermano? ¿Te acordás, hermano? Ya que se ha ido apurado el tiempo. La vida se nos ha ido yendo en una carrera larga de días y corta de ilusiones. Ahora ya no solo nos queda el recuerdo. Pero a veces es lindo recordar. Volver con la memoria al tiempo ido y evocar rostros y barajar nombres. Y acordarse que una vez una mujer tuvo para nosotros una mirada, una palabra de amor, un beso y hasta un momento de debilidad. Aquella era rubia, la llamaban Mireya. Mireya, la pucha con los recuerdos. Se le enturbian a uno los ojos. Debe ser el humo del cigarro. Pero, ¡qué tiempos aquellos! Hermano, qué tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coco ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlo. Y cuando me acuerdo me pongo a llorar. Y aquí escuchamos Tiempos Viejos, con esa glosa a la entrada de ese recuerdo. ¿Te acordás, hermano? ¿Te acordás, hermano? Porque así empieza el tango. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? No se conocía cocó ni morfina. La morfina saben todo lo que es y la cocó es la cocaína, porque en aquellos tiempos, como el tango lo comenté en París, estaba muy unido a la cocaína y venía de las prostitución que se traían de trata de mujeres desde Francia, y se comentaba que las francesas le decían la cocó. Imagino que se seguirá llamando así en Francia. Coco Chanel. Ojo. Nada, bueno, vaya cancioncita. Estamos en el final del espectáculo. Sí. Santi, ¿querías comentar algo para la despedida del programita de hoy? Sí. Sí, no, sobre la... Recién dijeron Coco Chanel y para mí era lo que estaba de moda. Claro, estaba de moda Coco Chanel. Claro. Salí un poco tarde porque, bueno, pasaron cosas acá en Buenos Aires, pero siempre qué gusto es escucharlos y compartir este momento. Para mí es la semana. A ver, la verdad que mira, sabemos que los que venimos acá a la radio improvisamos casi todo lo que hacemos. Sabemos que no... venimos con algo preparado, pero venimos a pasarlo tan bien que nos gusta el juego de la tensión, de la improvisación, de esperar la cerveza y el bocata que nos trae Elena. Eso sí, sí. Es como, viste, cuando escuchás el chiste del mismo cómico y estás esperando que lo vuelva a hacer, el mismo chiste de siempre, porque sucede, así es como... ¿Viste? Como la vida. Es como la vida misma. Es como la vida misma. Exactamente. O sea, llegábamos preparados. Venga, teníamos hoy concretado con nuestros amigos de... Sí, de Chile. De Tango Chileno. Es un proyecto muy bonito y que merece la pena resaltarlo. Pero vamos chicos, a traerlo la semana claro, que viene. Sí, yo no voy a estar porque yo estoy trabajando, entonces por la mañana no puedo. Pero ¿nos mandarás un saludito desde tu trabajo? Intentaré escaquearme. mandar un mensaje en directo. Hola, ¿qué tal, chavales? Sí, pero... nada, la semana que viene he hablado con ellos. Sí, sí, porque acaban de comentar. Esta semana que viene lo gestionamos. No pudieron por temas de horario, sí. Así claro, que... no, la semana que viene entran y así puedes ver y disfrutar un poco del proyecto que tienen. Nos han mandado unos cuantos temas y bueno, pues los comentaremos con ellos en directo. Lo comentará Ale, porque yo no voy a estar, obvio. Ya. Y con Santi si y se con apunta. Santi, que también y va también estar. Con Nico, claro, a ver claro. si quiere, porque Nico también es amigo en común con claro, ellos. Pues Nico es chileno, por si no lo sabían. Sí. Ya lo sé que sí, es chileno. Toca el bandoneón como un capo. Y es un tipo bárbaro. Que a ver si puede estar, pues hoy viene justo un amigo también chileno de Nico, el Chan. Mañana va a tocar en A Mi Manera, con un poquito de jazz. Chan vive en Francia. Bueno, os voy a comentar un poquito que este fin de semana tuvimos milonga en la calle. Eso es, danos. Muy linda milonga. Tuvimos la milonga de Fer en la frontera el viernes y el domingo en el Dream Planet. Y este fin de semana volvemos a repetir. Tenemos ¿viernes? El viernes en la frontera. Uh-huh. Así con clase previa y después la milonga. El sábado vamos a estar todos y espero que vayan a la milonga underground de Gijón, que es en el Coto. La Muster. La Muster, es verdad, así milonga que, de fin de año. Exactamente, sí, hay que claro. milongar para despedir el año. Después el domingo no va a haber milonga porque es justo el 31 y el lunes está cerrado el bar. Así que hasta el domingo 7 no estamos en el Dream Planet. Y para Reyes queremos hacer otra milonguita en la calle para mover y potenciar más el tango. Hace frío, sí. Sí, bueno, ahí se nota ahí las ganas. Estábamos pensándolo en hacerlo por el día para que no te tanto catarro, ¿viste? Pero claro. Es que por el día la gente trabaja. Claro. Esto es un Fácil. Rollo. Yo no sé esto de trabajar... Muerte al trabajo. Desde aquí decimos muerte al trabajo. ¡Fuera, fuera! Hay que hacer lo que uno quiera y ya no es trabajar. Eso es. Bueno, Santi, pues bueno. Un placer haber contado contigo, como Igualmente. Todas las semanas. Santi, que... Si quieres despedirte con algunas palabritas. De fin de año, claro. Bueno, nada, y me despido y ha sido un año encantador, con un primer semestre con mucha radio, con un segundo semestre ya bastante más desaparecido, pero bueno, al fin conectamos de vuelta, que me ha tenido por temas de trabajo un poco lejos, pero bueno, aquí estoy. Siempre se vuelve. Y me hace volver. Siempre se vuelve al primer amor. Bueno, querido amigo Santi, te mando un abrazo enorme, que tengas un hermoso fin de año y que el 24 sea hermoso y más todavía. Igualmente. Y para toda la gente que nos escucha, nos volvemos a ver el año que viene, que solamente faltan 7 días. Nada, ya está aquí. Nada. Vamos a estar festejando el año también, iremos a la Tabacalera. Habrá que Para empezar el año abrazándonos y milongueando un poco. Ese. Sí. Musicalizado por... por Raúl. Musicalizado por... Es Raúl, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Sí? ¿Quién podemos poner la música? ¿Pones DJ Chuchi otra vez? DJ Chuchi, entonces. Claro, DJ Chuchi. Como lo hizo en la calle el otro día, remató DJ Chuchi la milonga de la calle. ¡Vamos, carajo! Bueno, pues muchos saludos. Que feliz año nuevo. Un buen y hermoso fin de año. Para Chile, de Perú, para España. Para Perú, para Buenos Aires, Argentina. Obvio. Y todo el mundo entero. Un abrazo muy grande desde aquí. Saluditos, Chuchi. Saluditos, Santi, querido. Adiós, adiós. Papel de anotaciones, tú convencido que amorosa lo sabría respetar. Y al hacerte la escalera, mi escalera de ilusiones, a la altura de tu alma yo soñé poder llegar. Cariñito, cariñito de mi vida, me embrujaste en la partida con el bul de tu pasión. Cariñito, me embriagaste de envenenzo y en el póker de tus besos se enredó mi corazón. De tus besos se enredó mi corazón.